episodio número 33 de En Primera Fila, observando al observador, aquí en Radio Big World. 33 es un número mágico para muchísimas creencias y para muchísimas religiones, pero sabemos que estas religiones, al final las tradicionales, son religiones duales. A pensar que una de la traducción de diablo es el operador de la división, y ellos, muchos de ellos que siguen las religiones duales, creen también en la existencia del diablo. Pero nosotros aquí en Radio Big World intentamos de salir del dual, intentamos de salir de la división e intentamos de salir del engaño que está detrás el dual y la división. ¿Cómo hacemos? Estudiando un curso de milagros, estudiándolo conmigo, que no lo conozco y que solo no sería capaz de entender lo que las palabras del curso dicen. O claro, se entiende las palabras, pero no se comprende los conceptos, porque quizá falta una visión espiritual. Suerte que nosotros en Radio Big World hemos encontrado una facilitadora, una persona, un ángel, una maestra, llamáis la como queréis, pero la que nos ayuda semana después semana a entrar en un curso de milagros y a salir del dual es Svetlana. Hola Giorgio, hola queridos radio escuchas, hola a todos que están con nosotros en estos momentos, gracias por esta hermosa presentación, pero como yo siempre repito, aquí somos todos aprendices y a la vez somos todos maestros, unos de otros nos aprendemos cómo ser feliz, porque el objetivo tiene que estar claro. No es la situación que define el resultado. Nuestro objetivo de buscar la paz mental dentro de nuestro corazón define la situación y define el resultado. Nosotros solo nos preocupamos por guardar esta paz, no perderla. Y creo que Giorgio, tú y cualquier persona, yo, al momento de sentir perturbación mental, ya sabemos que algo no marcha bien. Es primera indicación que la situación no la llevamos de manera correcta. ¿Y por qué puede suceder? Porque nos faltó la fe, que nuestra fe ha sido limitada. Por ejemplo, yo, viendo mucha gente alrededor, selecciono una parte que me parece están de acuerdo conmigo, pero alguien me irrita. Esto significa que no tomo la situación como un conjunto, como Dios manda, como la voluntad suprema manda. Yo separo mi propia voluntad que decide en la situación. Y esta justo va en contra de lo divino, universalmente, cósmicamente, se opone y lógicamente se recibe encima un golpe porque no es mi control, no es mi poder, todas situaciones se me manda para mi aprendizaje. Hoy trabajamos con el capítulo 19, los versículos 1, 2 y 3, y el título de esta sección es La curación y la fe. Pero antes de entrar en estos temas que parecen importantísimos, una pregunta, Svetlana. Vale, sé que se trabaja con la mente día a día, por ejemplo, los ejercicios al final de cada episodio ayudan en ese sentido y nos indican de trabajar día a día con nuestra mente. Pero, ¿cómo se hace, Svetlana, a no cometer errores? Necesitamos solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros definir fronteras, nos caemos en la dualidad. Pero ahora queremos salir a flote y no podemos hacerlo solos. Sabemos que el ego siempre divide, separa, se excluye y dice, esto es lo que no quiero, no quiero esto, esto, esto. Sabemos siempre lo que no queremos. ¿Por qué? Porque así nos trazamos la frontera entre yo y no yo. Divido mi mente y mi mente se hace esclava de mi división porque la voluntad es lo que cuenta aquí. Si yo tengo voluntad de dividir y separar, asimismo quedaré separado y con exclusividad de mi ser, yo decido que no me gusta tal cosa. Nunca seré feliz. Pero si yo tengo fe, yo confío y delego a Espíritu Santo, solicitando un instante santo para iluminarme. ¿Por qué el instante santo es tan importante? Porque es un instante que me lleva este punto aquí y ahora y lo siento palpitar mío en unión y no separación. Es aceptación. Instante santo es el momento presente. Muchas personas no entienden qué es momento presente. El momento de respirar, inhalo, exhalo, ni un solo pensamiento pasó por mi cabeza. Si no pasa pensamiento, no me divide. Ni siquiera sé si tengo cuerpo. El instante santo es momento de perder el cuerpo y perder toda desviación que nos lleva a lo dual. Pero igual al instante santo tengo que asegurarlo con la ayuda de única ayuda que existe, que nos une a todos y se denomina como Espíritu Santo. Es esta energía de aceptación y amor que se expande todavía que estamos en el tiempo, pero queremos entrar en la eternidad con energía de la unión. Pedimos, Espíritu Santo, asesórame, te entrego el problema. Ya no voy a tener responsabilidad porque te delego todo. Todo el conflicto que estoy percibiendo en estos momentos que me perturbe, sé que no es mi decisión, sino entrego a tu responsabilidad para que la llevas a un desenlace feliz. Y cómo hacerlo también es posible hacerlo ahorita podemos tipo meditación para que el Espíritu Santo nos inspira a entrar en el instante santo y unirnos con el todo como gran curación. Ahora, amigos, les aconsejo traer acá todos sus problemas y dejar de exigir algo a nuestro ego. Ya déjate exigirte a ti algo. Tú no responsabilizas, tú no la controlas más a la situación de este conflicto que surgió en tu vida últimamente. Vamos a entregarlo, pero ni siquiera tenemos que ver las formas, sino que olvidar que existen formas que nos separan. Lo que vamos ahorita a solicitar es la ayuda divina. No podemos, cierto, no podemos directamente al Padre referirnos desde acá, por lo que Él no tiene cuerpo y no puede entrar aquí en este mundo de tiempo, mundo de percepción. Sin embargo, aquí hay un intermediario entre el Hijo de Dios que somos nosotros y el Padre, que es el todo, y que se expande esta energía de Espíritu Santo por el todo, porque es amor y solo amor que puede expandirse, y que se excluya todo tipo de sentimientos contrarios al amor. Único momento verdadero donde no hay otros sentimientos, porque no olvidemos que queremos entrar en la mente uno. ¿Te parece, Giorgio, si ahora hacemos este experimento? Sí, por favor, hagámoslo. Este momento dejamos el cuerpo atrás porque vinimos sin él y nos unamos en la mente. Vamos primero a respirar 3 veces como siempre. Referimos al Espíritu Santo. Querido Espíritu Santo, que sé que siempre estás conmigo, me acompañas en toda percepción, en toda la situación. Te entrego toda la molestia que surge de este conflicto, de esta enfermedad, de esta pelea, de esta preocupación por el futuro, de este enojo por el pasado. Te entrego todo tipo de sentimientos que me envuelven. Vengo sin nada, con manos vacíos, ayúdame, Espíritu Santo, estoy contigo. Inhalo, exhalo y soy. Boto, descargo. Todo lo pesado de mi mente se queda libre, soy libre, soy libre, soy libre. Inhalo, exhalo 3 veces y a la tercera voy a sentirme que todo está descargándose y me quedo vacío totalmente y me lleno de la plenitud. Vamos a hacerlo juntos 3 veces y cuando yo grite un segundo de grito, este instante botamos todo, descargamos sin dejar, vaciando totalmente como una canasta toda esta mente llena de pensamientos. Vamos a la una. Dos. Tres. Este momento botamos. Tu cuerpo puede ser que se sacude este momento, se estremece si lo hiciste correcto. Si no, este es el método que puedes repetir varias veces al día. Descarga todos los pensamientos que estaban estancados circulando por tu cabeza. Este momento de unión te está entrando directo a tu corazón la fuerza divina, el poder. No necesitas cosas. Esto es ser, no tener. Es solo ser. El cuerpo se cura en estos momentos y nos unimos en la mente donde reside toda la curación. El cuerpo, si es que lo tomamos en serio, es un arma de ilusorio, pero la mente de lo ilusorio sigue dividida. Ahora esta mente es una sola, aquí no entran más pensamientos. El instante santo es un instante sin pensamientos. Y 3 veces vamos a repetir a Espíritu Santo dándole gracias, gracias, gracias. Increíble, increíble, Svetlana. Intentaré de hacerlo más a menudo porque efectivamente es poderosa. Sentía la paz que entraba en mí mismo y sentía de estar fuera del dual. Fantástico, una sensación de momentos, pero mágica. Entonces, hablamos de fe. Sí, tengo fe Ya no viviré más en ilusión. No depende de mí, nada depende de mí. Cualquier desenlace será feliz para mí si tengo fe. Sí, es muy importante no combinar. Por ejemplo, si en parte tenemos fe, pero en parte también nos gustan las ilusiones, nos gusta este juego de dualidad, hay muchas cosas que queremos lograr aquí. Esta es la falta de fe, la que se dedica a las ilusiones que logramos nosotros mismos. La fe dice que en este mundo no hay nada que lograr, porque todo ya está logrado. Todo ya está contigo. La fe siempre une y sana, con aceptación de todo lo que hay, sin imponer nuestras ideas de lo que queremos o no queremos. Por esto la fe y la falta de fe no pueden coexistir lógicamente, porque si coexisten, entonces yo con un pie vivo en dualidad y con otro pie quiero vivir en la no dualidad. Esto es lo que es imposible, porque mi mente si está dividida, si yo veo las manchas en otras personas, si yo veo sentimientos contrarios al amor, yo estoy dividido también. La mente dividida me lleva a la dualidad. Si yo veo cada situación como una sola mente, yo confío, tengo fe y sé que mi mente se ha curado, no tengo más necesidad de curarla. Svetlana, la mente nos engaña y dice que somos nosotros que podemos corregir. Y no sé por qué la historia que pasó esta semana, la semana pasada, me ha dejado muchísimas dudas. Y sí, se hablaba de salir del dual, esa es una historia dualísima. Vale. La semana pasada salió la noticia en todos los medios de comunicación locales que la policía había arrestado un hombre peligroso después de su intento de matar a un grupo de estudiantes. Los periódicos y los diarios no hacían ningún nombre, entonces todos pensaban, ah, una historia de calle, una historia de violencia, como muchas. Pero algunos días después se supo el nombre del criminal y nadie se lo podía creer. Porque Miguel no es un criminal. Miguel para todos es un buen tío. Gentil, respetuoso, amable. 30 y pico años, tiene un hijo, tiene sus pasiones, tiene su vida. Tiene sus problemas también, vale, pero como todos. No mucho dinero, un divorcio, su padre murió que él era todavía un niño, un accidente de coche que lo dejó tumbado en la cama con los huesos rotos para muchos meses, pero eran cosas del pasado. Miguel ahora estudia para tener más cualificaciones profesionales, tiene una novia que lo quiere, tiene amigos que lo ayudan. El sábado pasado era el último día de la escuela para los estudiantes del colegio. Son chicos que tienen 18, 19 años. Eran las 13 de la mañana y los estudiantes estaban en grupo hablando entre ellos de los proyectos para el verano, ahí fuera de la escuela. Reían, se llamaban desde lejos, bromeaban en voz alta, y en particular lo hacían dos chicas, que improvisamente se vieron aparecer Miguel, que estaba enfuriado para todas estas charlas. ¿Verdad que Miguel vive allí cerca de la escuela, pero los ruidos de los estudiantes no creaban disturbios ni a su casa ni a los vecinos? Empezó a amenazarlas diciendo que él odiaba todos los estudiantes del colegio, que el ruido que hacían era insoportable, que él iba a dar una lección definitiva a todos ellos. Las chicas pensaron que era una broma, pero viendo que la furia de Miguel montaba, se espantaron y se pusieron a correr para llamar a sus compañeros en ayuda. Y Miguel se puso a correr detrás de ellas. Los gritos de las chicas llegaron a los compañeros y un grupo de algunos varones se paró enfrente de Miguel intentando de defender las chicas. Llegaron otros varones y eran demasiados para él solo, entonces Miguel gritó que iba a matarlos todos. Subió en su coche y a toda velocidad intentó de atropellarlos. Suerte que el coche de Miguel chocó contra un pequeño muro de piedra y nadie se hizo daño. Llegó la policía y Miguel estaba todavía una furia. Lo arrestaron, pero él continuó amenazando a los estudiantes desde el coche de la policía que lo llevaba la jefatura. El juez declaró a Miguel como hombre peligroso para la sociedad y lo cerraron en la cárcel esperando el juicio. La fiscalía le contesta el crimen de intento de homicidio. El riesgo es una condena a 8 años de cárcel o ser internado en un hospital psiquiátrico. La vida de Miguel ahora está seriamente comprometida. Svetlana, nadie comprende lo que pasó. Eran las 13 de un sábado de verano. Estudiantes que fuera de la escuela hablaban entre ellos normalmente y por eso reciben amenazas de muerte y un intento de matarlos. El responsable es un buen tío, conocido como persona calma, razonable, que en aquel momento pero parecía un demonio de rabia, agresividad, violencia, así de la nada y para nada. Svetlana, ¿qué pasó a Miguel? ¿Fue víctima de un ego sin control? Sí, fue víctima de su propia percepción de las cosas. Y claro, se nos instruye el ego que yo estoy dentro de los límites de este cuerpo y el mundo es ajeno a mí. Y claro, puedo atacarlo o defenderme. Él este momento se siente con miedo de perder su paz, entonces defendiendo su paz. Por más contradicción que se escuche, se oye esto, él se lanza al ataque, lo defiende con guerra. ¿Cómo tú puedes, Giorgio, defender tu paz con guerra? Es ilógico, esto no tiene ninguna comprensión, no se puede comprender porque somos una solamente, pero la persona víctima de la dualidad siempre es esclava de sus sentimientos porque ve al mundo como yo y no yo. En otras palabras, que hay sujeto y hay objeto, objeto que ver. Pero acordemos ahora la vista básica, la vista cósmica. Vamos a ver un océano de amor infinito. Y al fondo de este océano infinito y quieto, totalmente tranquilo, de potencial no proyectado. ¿Por qué no proyectado? Porque lo proyectado es siempre finito. Lo infinito, este potencial, es interminable. Este potencial tiene todo, pero no está proyectado. Es un mar de pensamientos, en otras palabras, la causa primaria. La causa primaria es mente, amigos. A base de una mente solo pueden surgir. En la mente surgen ideas y surgir las imágenes después pueden únicamente a base de pensamientos proyectados. Estos pensamientos, ¿de dónde salen? Salen de un mar de conciencia. Caso contrario del vacío, nada puede. Gallina y huevo, ¿se acuerdan que no sabemos? La gallina o el huevo fue primero, porque ninguno fue primero. Primero es la causa primaria, el gigante dormido al fondo de este mar. Este gigante dormido es el todo, no proyectado. Es una sola mente. Una mente feliz, quieta, porque es único sentimiento que une cósmicamente a todo, no proyectado, pero igual es todo, es el amor. El amor y compasión. La tranquilidad es como el cielo tranquilo y lleno de luz. Y no hay tormenta en el mar. De repente el gigante dormido comienza a soñar con la tormenta. Comienza a dividir su mente en yo y no yo. Este momento en el mar tranquilo aparecen las olas de pensamientos y en el aire aparecen unas nubes negras, de cuales sale la tormenta que perturbe el mar y los pensamientos aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Este gigante dormido se multiplica en este pensamiento, en estos pensamientos proyectados en cuerpos. Cada cuerpo es un pensamiento y comienza equivocadamente en su sueño, el gigante dormido comienza a dividir, separar en sujeto y objeto. Y su mundo de pensamientos se separa, como en este caso Miguel está engañado. Por su mente dividida, él se olvidó que es un gigante en cual está unido todo. Pero la unión solo se percibe a través de amor. Cuando él, primera sensación que notó, que es el odio hacia personas que perturban su paz, la mente del gigante se dividió, multiplicó en él y muchas otras personas que lo atacan. Entonces él se lanzó a defenderse como él pensó. Y tanta agresividad salió, tantas nubes negras que tapó totalmente la luminosidad del sol que está encima del mar. Y vino la tempestad. Cuando hay tempestad sabemos que nos falta la fe. Tener fe es sanar. Para sanar, él tiene que buscar la señal de la expiación. Desear compartir la expiación, perdonar la gente que lo perturbe. No es fácil, pero es la única manera hacia la paz. Volver al presente momento y no estar separados. ¿De dónde viene la tormenta? La tormenta son pensamientos. Cada pensamiento viene con materialización de la acción que trae consigo. A nosotros nos parece que el pensamiento viene después de la acción que vemos en el mundo ajeno, pero es exactamente al mismo momento. Porque, amigos, solo en mundo ilusorio existe el tiempo y podemos decir que una causa ilusoria causó tal efecto ilusorio. Por ejemplo, las chicas gritaron, chillaron en la calle y sale Miguel pensando que sale a otro momento, que no es su pensamiento que creó estas chicas. Él está creando en sus pensamientos esta molestia simultáneamente que sale. Porque no hay causa y efecto en mundo ilusorio donde hay tiempo. Es simplemente nuestra mente ilusoria que procesa un pensamiento a la vez. Pero en el mundo del gigante dormido, todos los eventos se dan a la vez, en mismo instante. Por eso es tan importante entender que la eternidad se proyectó al cuerpo en el mismo instante, en el aquí y ahora, en un solo instante. Y es única salida que existe, que nos ofrece el curso de milagros, a través del aquí y ahora, volver de regreso a la eternidad, dejar de multiplicarnos ya, en estas olas chiquitas que están en superficie del mar. La espuma del mar que siempre nace y muere, pero el gigante dormido, la mente uno, es una sola. Volver a esta es nuestra salvación. Y no hay otro, porque solo ahí el miedo nos deja. Y comienza la curación. Pero el curso de milagros nos ofrece la curación muy explícita a través del hermano que vemos. En este caso de Miguel, a través de las personas que le molestaron, tiene que verlos como una sola. La situación es una sola. La molestia es una sola. Y depurarla tiene que ver en ellas su hermano. En cada persona de estas que le molestan, ver su hermano. Ahí el pensamiento del pasado ya no va a molestarle, porque nos divide el pensamiento porque decimos, hace 5 minutos me pisaron el pie. Pero cuando quiero depurarme, el pasado no existente, ya que no me moleste más y no divida mi mente, digo, este pasado no existió. Hay solo aquí, ahora, inhalo, exhalo, soy, amo a mi hermano. Y no veo cuerpos entre nosotros, ni siquiera paredes de la piel. Somos una sola cosa. Inhalo, exhalo, soy, gracias la vida, gracias cosmos, gracias universo, gracias Espíritu Santo por hacerme entender esta situación. Es la única salida. Tener fe. Yo tengo que tener fe que estas personas vinieron a mi conciencia solo para educarme. Cada situación, por más pesada que se me da en esta vivencia ilusoria, en el tiempo, en el bolsillo de tiempo, es para mí despertar. El gigante dormido ya quiere despertar. Y solo puedo despertarme analizando todas las situaciones que se me dan en la vida. Y ya no quiero más ser esclavo de las condiciones de la mente, sino quiero ser el Señor de todo junto con mi Creador. Y este es mi camino. Ya no puedo tener mi mente esclavizada por el cuerpo en el bolsillo de tiempo, porque yo soy alguien como gigante dormido fuera de tiempo. No dependo de lo que pasa. Más bien lo convierto y libero a todo, lo convierto en una sola luz. Porque otra posibilidad, claro, yo puedo hacer que mi mente convierta en mi carcelero. Yo decido esto. Si quiero ser libertador, libero al hermano y así me libero a mí. Si quiero ser carcelero, como Miguel, salgo a la calle, grito y trato de matar a esta gente. Según el objetivo que yo acepte. Si mi objetivo es paz mental, cualquier situación está en mis manos manejarla. Svetlana, sí, verdad, todo es amor. Pero, ¿sí existe el pecado? Tú puedes decirme que hay tantas cosas pesadas que hace la gente. Uh-huh. Y, por ejemplo, Miguel estaba a punto de cometer un acto tan pesado que es difícil decir que pecado no existe, pero salvación, la salvación nuestra está en única interpretación, que existe el error, porque cualquier error puede ser corregido y lo torcido puede ser enderezado. Pero si yo voy a decir que el pecado existe, entonces existe el castigo. Y el castigo hace el pecado real. Hace a la mente, le da el orden confiar, creer en la situación que se dio que merece castigo. Si algo merece castigo, entonces el mundo de Dios-demonio que tiene ambas cosas, Dios-demonio no es solo Dios, porque tiene manchas, porque la gente tiene pecados, porque a la gente se le castiga. Este es mundo de otro Dios, de Dios de la dualidad, de Dios de la muerte. Pero ¿qué pasa en este mundo? En este mundo el Dios Padre ya no es Dios Padre, porque Él es un amor impecable. El Hijo, Dios Hijo, Hijo de Dios, ya no es impecable, ya no es inocente, porque puede pecar. Entonces cae también en dualidad. Se duda de Dios Padre que creó. La creación ya no existe como estaba creada. Porque el mundo comienza a ser gobernado por la doble cara, Dios y demonio. Esta doble cara no es Dios, sino el juego de la dualidad de nuestro ego que se toma poder en este mundo de pecado si es que permitimos a nuestra mente. Como la mente nuestra es observador. Este mundo es posible solo en mi mente cuando me despierto por la mañana. Es error pensar que el mundo existe esperándome hasta que me despierte y ahí estaba tal mundo. No estaba, amigos. Es una ilusión mental. Tu mente es todopoderosa, la mente del gigante, y tú decides si este mundo existe como mundo de ataque y muerte y tú decidas si tú estás observando el mundo de amor y perteneces a este mundo de amor. Y siguiente paso hace el Padre. Pero nuestra preparación con el curso de milagros, a través de ejercicios de cada día durante un año, consiste en reinterpretar nuestra mente para salir fuera del bolsillo de tiempo donde es posible el pecado. Para que nuestra mente no acepte el pecado, sino el error que se puede corregir. Porque el mundo del Padre verdadero es impecable, es santo es totalmente divino. No es posible ver las manchas. Y mi trabajo de cada día es pensar qué pensamiento me está pasando por la cabeza. Si este es el pensamiento de amor que me invade, todo está bien, estoy uno con todo. Estoy en la mente uno. Soy gigante dormido y el clima está tranquilo. Soy todo en potencial no proyectado. Pero si pasa por mi cabeza algo perturbador, ya sé que caí en la dualidad. Este mismo momento estoy en capacidad de depurarlo. Y lo que es recomendable, lo que hicimos la vez pasada, al momento de despertar, no te apures en pensar en las cosas de persona que tiene nombre en tu nombre, Giorgio. No, antes de que vino, se bajó. Nombre Giorgio con todos los parámetros, tú puedes simplemente apreciar lo que hay. Inhalo, exhalo, ni un solo pensamiento permito. No defino nada, repitiendo yo soy sin definir qué soy. Yo soy Giorgio, no podemos decir, podemos solo decir inhalo yo, exhalo soy. Ahí estoy en lo correcto. Todo lo demás es ilusorio, parte del juego. Y es percepción personal que no existe, pero no significa que yo tengo que botar todo y luchar contra tener algo, no. Simplemente saberlo. Saber que sigue el juego, sigo el flujo, pero no me opongo a nada. Me uno con todo. Svetlana, pero a ese punto, ¿cómo curarme del pecado? Hablamos de curación. ¿Cuál es la curación a ese tipo de enfermedad? Para concluir, simplemente no tengo que dar el poder al ego cuando critico a mi hermano. El momento que me pasa el pensamiento que mi hermano hizo algo mal, sé que el pensamiento define el pasado que no hay. Quiero entrar en instante santo. Me acuerdo que el instante santo es mi unión con el todo, con la ayuda de Espíritu Santo. Le solicito ayuda, Espíritu Santo, te entrego toda mi preocupación, toda mi rabia, todo mi conflicto, y quiero que derramas luz sobre él. Mi percepción se sana y se me da el instante santo, que el cielo se me da este momento. Y todo se va, no hay preocupación alguna porque desaparece pasado y futuro, pasado que nos separa. Y siento que no hay cuerpo, no hay cuerpo, él tampoco tiene cuerpo y por eso somos una sola cosa. Toda la ilusión de robos, asaltos, engaños, es la telaraña del ego que pone encima del mar tranquilo, en forma de tormenta. Esta tormenta no existe sino en mi pensamiento y yo soy capaz de manejarla para que esté tranquilidad, luz y paz. Svetlana, fantástico, fantástico el concepto de defender la paz con la guerra. Lo hago continuamente, lo veo hacer continuamente. Típico ejemplo es con los niños, cuando es muy fácil para intentar de calmarlos o tenerlos quietos, y en realidad se crea mucho más caos y mucha más confusión. Eso claro, sí. Giorgio, qué bueno que tú reconoces, porque hay personas que dicen, no, yo no soy así, yo no hago ataque, pero sí hacemos, cada uno tenemos algo en contra del mundo, ¿ves? Sí. Si no existiéramos, no nos sentiríamos vivos. Pero pensamos que es vida, pero sabemos que vida no es, es ataque. Claro, es ataque. Pero ¿cómo expiar a otra persona? Es simplemente pensar que también está engañado por sus fantasías, como Miguel estaba engañado y casi mata a las chicas, pero su ángel protector lo defendió, me imagino, justo Espíritu Santo estaba al lado. No se le permitió cometer este terrible crimen, este terrible error que pagaría después en muchas vidas. Ajá, sí. Pero sí, expiación es fácil cuando cualquier persona, por más mala que es, tú sabes que está jugando. Es un niño jugando. Cualquier persona que hace, por más grave que hace acciones más graves, cuando queremos expiación para mi hermano, solo lo voy a ver como un gigante dormido, como yo mismo, y no como olas, perturbación y juego. Está jugando sus juegos, pero yo voy a verlo por debajo del mar de olas, en las aguas profundas, donde somos una sola. Svetlana, muchas gracias para estas nuevas enseñanzas que nos has explicado y nos has llevado a la luz. Muchas gracias a los escuchas de Radio Big World. Gracias también, Giorgio, por preguntas, porque esto me ayuda a mí a entender y cuando hablamos, se da la conversación. Como dicen advaitistas, Advaita Vedanta, la conversación se da, pero no hay nadie que habla. Bien, empezamos a ver que cuando intentamos de defender la paz, en realidad creamos guerra. Sí, ya lo vemos, ya estamos a punto de empezar a corregirlo y por el resto los ejercicios. Gracias. Gracias, Giorgio. Abrazos para todos, amigos, y gracias a la Radio Big World. El sábado y el domingo estuve en una fiesta en la casa de campo de algunos amigos. Habían casi 150 personas y muchos estaban allí con su novio, mujer o marido, compañera o compañero. Había de todo, el gordo y la gorda, el nano y la nana, el borracho y la loca, pero habían también parejas regales, si me se permiten las metáforas, como el actor y la modella, el manager y la deportista, el príncipe y la princesa. Quien estaba soltero un poco las envidiaba estas parejas, sobre todo las de glamour, pero a mirar bien la luz que emanan es solo apariencia. Se ve bien que tanto los dos locos como los dos nobles están en una relación especial como la describe Svetlana. Están en pareja porque es cómodo para aliviar la soledad, para soportar el miedo, para dividir los gastos, para salir del aburrimiento, pero nada más. Y detrás de su cortina de parejas estables se intuye mucha insatisfacción y una grande delusión. La cura sería moverse hasta el uno, pero la tendencia es dividirse, separarse, amargarse y maldecir el día que se encontraron y los intereses recíprocos que ahora los emprisionan. Intentamos de hacer diversamente nosotros. Es por eso que escuchamos Svetlana. Lección 225. Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Padre, no puedo sino corresponder a tu amor, pues dar es lo mismo que recibir, y tú me has dado todo tu amor. Tengo que corresponder a Él, pues quiero tener plena conciencia de que es mío, de que arde en mi mente y de que en su benéfica luz la mantiene inmaculada, amada, libre de miedo y con un porvenir en el que solo se puede perfilar paz. Cuán apacible es el camino por el que a tu amoroso Hijo se le conduce hasta ti. 2. Hermano mío, ahora hallamos esa quietud. El camino está libre y despejado. Ahora lo recorremos juntos y en paz. Tú me has tendido la mano y yo nunca te abandonaré. Somos uno y es solo esta unidad lo que buscamos a medida que damos los últimos pasos, con los que concluye una jornada que nunca comenzó. Lección 226. Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a él. 1. Puedo abandonar este mundo completamente, si así lo decido. No mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Mas si tal como lo contemplo, no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. 2. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados, cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo? Lección 227. Este es el instante santo de mi liberación. 1. Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad. Sin embargo, nada de lo que pensé, aparte de ti, existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. 2. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día, el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día, el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Lección 228. Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. 1. Mi Padre conoce mi santidad. ¿Debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? y debo aceptar como verdadero lo que él proclama que es falso? ¿O debo más bien aceptar su palabra de lo que soy, toda vez que él es mi creador y el que conoce la verdadera condición de su hijo? 2. Padre, estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir. Mi santidad sigue siendo parte de mí, tal como yo soy parte de ti. Mis errores acerca de mí mismo son sueños. Hoy los abandono. Y ahora estoy listo para recibir únicamente tu palabra acerca de lo que realmente soy. Lección 229. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. 1. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Soy amor, pues el amor fue lo que me creó. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido, ha esperado tan quedamente mi regreso a casa, que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad de la identidad que procuré perder, pero que mi Padre conservó a salvo para mí. 2. Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Lección 230. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. 1. Fui creado en la paz, y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder cambiar mi ser. Cuán misericordioso es Dios, mi Padre, que al crearme me dio la paz para siempre. Ahora solo pido ser lo que soy. Y podría negárseme eso cuando es eternamente verdad. 2. Padre, busco la paz que tú me diste al crearme. Lo que se me dio entonces tiene que encontrarse aquí ahora, pues mi creación fue algo aparte del tiempo y aún sigue siendo inmune a todo cambio. La paz en la que tu hijo nació en tu mente aún resplandece ahí sin haber cambiado. Soy tal como tú me creaste. Solo necesito invocarte para hallar la paz que tú me diste. Es tu voluntad la que se la dio a tu hijo. Lección 231. Introducción 2. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección 231. Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. 1. ¿Qué puedo buscar, Padre,